Juan Carlos, buenas tardes. Bien, sí, qué lindo recuerdo. Sí, estaba dedicado al Che, ¿no es así? Exactamente. Viniste a un espectáculo que tocó en suerte el Che. Como llegaste a último momento, no tuviste más remedio que sentarte en el piso. Estaba muy lleno el lugar ese día, ¿no? Sí, efectivamente, sí, sí. Fue muy lindo, sí. Bien. Juan Carlos Junio, que es el director del Centro Cultural de la Cooperación, en días como hoy, martes, nos ayuda a pensar un poco la realidad. Sí, mira, hoy todos los diarios mencionan la llamada telefónica del presidente Rusia Putin con el nuestro, ¿no? Con Fernández. Y podría ser un hecho puramente protocolar, diplomático. Y yo creo que, sin embargo, teniendo en cuenta la situación tan dramática que tenemos con la pandemia, no lo es, no es un hecho menor, porque la provisión de vacunas en el mundo entero también está en una situación crítica. Son muy pocos los países que tienen vacuna, paradójicamente. Por lo tanto, esa relación temprana entre el gobierno argentino y el gobierno ruso, yo creo que no solo vale la pena rescatarla como una decisión positiva, sino que está llamada a que nos sigan proveyendo de una cantidad importante de vacunas. El gobierno argentino, yo también quiero rescatar, que no solo lo hizo tempranamente con Putin, también lo hizo con Oxford, también llegó al acuerdo con AstraZeneca con los mexicanos y también con los chinos. Incluso relevó a un embajador en China porque no había una eficacia en el tema. Así que le asigno mucha importancia a ese encuentro porque todo indica que va a haber una provisión de vacunas muy sostenida de la vacuna rusa, ¿no? Y dejamos de lado aquello de que era un veneno, como decía la oposición, y todo, yo diría, ese oprobio de la oposición política que mostró una suerte de primitivismo y puso por delante ese primitivismo y ese prejuicio político por delante de lo que es la salud de la población. Así que, bueno, estamos de vuelta en un peor momento. Acá en la ciudad, fíjate que tuvimos ayer 2.400 casos, nunca tuvimos tanto. Y también, ya que estamos en la ciudad, vuelve un tanto la controversia entre la visión del gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires con el de Rodríguez Larreta, ¿no? No es idéntico, porque hemos transitado un año de experiencia y unos y otros recogemos esa experiencia, pero hay una fuerte reticencia en el gobierno de Rodríguez Larreta a privilegiar la salud por encima, ya no de las clases, porque ese creo que es un tema superado, pero sí de los negocios, ¿no es cierto? Así que ahí hay un tema, y esta es una ciudad que tiene 700 y pico mil pobres, 710 mil pobres, un 21% también. Entonces, las situaciones que tienen que ver con la vacunación no son solo las referidas a la Comuna 13, 12, a Belgrano, a Villa Crespo, sino que tienen que ver también con otras situaciones de zonas de la ciudad de Buenos Aires de grandes bolsones de pobreza, ¿no? Así que, bueno, quería rescatar todo esto del tema de la vacunación porque es el tema del día y es un tema crucial. Seguramente, y a partir de hoy se dispondrán medidas nuevas después del acuerdo entre la Jefatura de Gabinete Nacional y las Jefaturas de Gabinetes de la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires, que seguramente serán más restrictivas, al menos por un tiempo. Se supone que por 3 semanas habrá, a partir de hoy o de mañana o del viernes a lo sumo, nuevas medidas que hablan también de una comprensión de que la realidad está más allá de los deseos. Efectivamente, y hay que hacer un gran esfuerzo social y acompañar todas las medidas del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales para cortar todo lo que podamos esta cadena de contagios que termina en la muerte de una parte de los contagiados, ¿no? Bueno, la gran esperanza, por supuesto, es que haya una vacunación masiva, y para eso hay que tener las vacunas. Por eso yo mencionaba esa cuestión crucial, ¿no? ¿Es posible que entre jueves y viernes se corporicen los anuncios, fijarán un horario de restricción nocturna con toda seguridad, un control en el transporte público y además la intención de erradicar las fiestas y eventos sociales que parecen haber brotado a montones justamente cuando es exactamente lo que está enfrente de la política sanitaria que cualquier país del mundo lleva adelante? Juan Carlos Junio, gracias, ¿eh? No, al contrario, hasta el martes. Chao, Carlos. Juan Carlos Junio es diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal.